para elevar el corazón, mantener el buen humor, conservar la paz del corazón, ayudar a la salud, embellecer la cara, despertar buenos pensamientos, inspirar generosas obras. Sonreíte hasta que notes que tu constante seriedad y severidad se hayan desvanecido. Sonreíte hasta entibiar tu propio corazón con ese rayo de sol. Irradia tu sonrisa. Esa sonrisa tiene muchos trabajos que hacer. Ponela al servicio de Dios. Vos sos un apóstol ahora y la sonrisa es tu instrumento, la caña para pescar almas, santificando la gracia que habita en vos, te dará el encanto especial que necesitas para transmitir a los otros ese bien. Sonreíle a los tristes, sonreí a los tímidos, sonreí a los amigos, sonreí a los jóvenes, sonreí a los ancianos, sonreí en tu familia, sonreí en tus penas, sonreí en tus pruebas, sonreí en tus soledades, sonreí por amor de Jesús, sonreí por amor de María, sonreí por amor a las personas. Deja que todos se alegren con la simpatía y belleza de tu cara sonriente. Contá, si podés, el número de sonrisas que has distribuido entre los demás cada día. Su número te indicará cuántas veces has promovido alegría, satisfacción, ánimo o confianza en el corazón de los demás. Estas buenas disposiciones siempre son el principio de obras generosas y actos nobles. La influencia de tu sonrisa obra maravillas que vos ignorás. Tu sonrisa puede llevar esperanza y abrir horizontes a los agobiados, a los deprimidos, a los tentados y a los desesperados. Tu sonrisa puede ser el camino para llevar las personas a la fe. Tu sonrisa puede ser el primer paso que lleve al pecador hacia Dios. También sonreíle a Dios. Sonreí a Dios mientras aceptás con amor todo lo que Él te da, y merecerás la radiante sonrisa de Cristo fija en vos con especial amor por toda la eternidad.